La verdad. Todo estaba descarriado. La verdad se mostraba en fragmentos mezclados con el olor pastoso de la muerte. El silencio creció para callar intentos de suicidios, pero su corazón seguía temblando mientras el conejo blanco le marcaba su maldición, el ritmo de su soledad.